Aquí andamos nosotros de Miniteca FM. Pásele la voz. Oiga, mire, ya lo he dicho antes, pero pilas. De verdad, es en serio. Si usted es menor de 40 años, como el comercial, usted está en el lugar equivocado. Aquí andamos nosotros es con las canciones y la fiesta ochentera, noventera. De verdad, en serio, si usted es de 38 a... cámbiese, va a ser. Este no es su lugar. Esto es The Good Times en la FM, Miniteca FM. Noche de sábado aquí en la FM, andamos de pase la voz, ¿no? Pase la voz. Yo sé, ahí me están escribiendo por Twitter, hay un hashtag que es Miniteca FM. Gente nueva que no había oído el programa, ya llevamos que como 3 meses, yo no me acuerdo. Y se encarretan todos los ochenteros y noventeros con nuestra Miniteca FM. Y ahora sí, cambio de sonido. Quinito, Quinito. Su amiga, su amiga. Quinito, Quinito. ¿Y qué? ¡Oh, oh! ¡Ay! ¡Ay! Hay un hueco y hay un hoyo y a la orilla del mar y toda la vaina. Estamos de Miniteca FM. ¡Ay! Oiga, mire lo que le cayó a la sopa. ¡Qué buena, qué buena! ¡Qué buena está la fiesta! Y la gente quiere cantar la maneja. ¡Qué buena, qué buena! ¡Qué buena está la fiesta! Y la gente quiere cantar la maneja. Fiesta, mujeres buenas, todos se están brindando con esta gozada. fiesta tú es mía, yo me beberé una fría. La fiesta está que quema, hay cuantas mujeres buenas. La rumba está que arde, un palito pa'l compadre. La rumba no se acaba, esto sigue hasta mañana. Esta fiesta sigue, sigue, reggae, bota, fiesta, fiesta. Esta fiesta sigue, sigue, reggae, bota, fiesta, fiesta. Fiesta y fiesta, no me para. FM aquí en los 94.9. Oiga, vamos a terminar esta hora. Creo que me toca terminar más o menos. Sí, más o menos ya estamos al cierre. Esta no es de Miniteca ochentera o noventera. Esta es de principio del milenio. Y no sé si era de fiestas de prom, pero ay, es de nuestra generación. ¿Y cuántas fiestas tuvimos con esta canción de Antoine Clamaran? Allá en el bar, esta era el barcito ese de la séptima con 75. La poníamos y mi amigo el chulo iba y se metía por allá en el, yo creo que era con una bartender, que se metía allá en un cajoncito, en un cuartico, a contar, a ver que todo estuviera bien. Me estuviera bien el chulo. listen to this. You know, I want to ask you something. Have you ever wondered why it is we love this music? I want to tell you a little story. Say all about me and my friends when we're going to the club. Uh-huh. We get up in there every Saturday night. La FM, siempre. 24 horas